estén acá. Les agradecería a algunos de los muchachos que están hablando muy cerca de lo que capta el micrófono, si pueden hacer silencio o correrse un poquitito, porque si no se superpone lo que estamos hablando. En realidad nosotros, bueno, tuvimos el mes de la diversidad, nosotros tuvimos muchísimas actividades. El tema de Iggy es uno de los temas que nos preocupa a las lesbianas, sobre todo a las lesbianas visibles, porque estamos expuestas absolutamente en todo momento a este tipo de situaciones. Nosotros entendemos que el sistema que tenemos, el sistema patriarcal, se toma el derecho de ejercer lo que se llaman violaciones correctivas y impunemente las ejecutan. Piensen esto, Iggy transita por una calle, ¿sí? Un barrio donde ella se había criado, donde había crecido, va a visitar a su familia y algunos señores deciden que es mejor que no sea lesbiana. Presa por defenderse, ¿sí? Iggy está presa por defenderse, porque está caratulado como homicidio y no como defensa propia, ¿sí? No fue uno a uno, fueron varios en patota, ¿sí? Contra una mujer, lesbiana o no, una mujer. Por eso el de ni una menos, ahí arriba. El día 11, que es domingo, vamos a tener una actividad en San Miguel, va a haber un torneo de futsal femenino, radio abierta, en San Miguel, cerca de la estación Muñiz. Yo eso después le voy a pasar a ella para que lo difunda. Visibilización lésbica, violencia contra las lesbianas. Las lesbianas sufrimos distintos tipos de violencia. Esta que a la gente, a los machitos, hijos sanos del patriarcado, deciden que tienen que curarnos. Nada. O si tuviéramos una enfermedad. En 1990 la Organización Mundial de la Salud decidió que la homosexualidad no es una enfermedad, así que curarnos de nada. Tenemos otra casi prócer para nosotros, que es la Pepa Gaitán. Si ustedes van por la universidad, por acá por la calle del Costado, tenemos un mural. La Pepa Gaitán fue fusilada por el padrastro de su novia el 7 de marzo de 2010, por lesbiana, ¿sí? El padrastro de la novia fue y la bajó, la fusiló, ¿sí?, de un escopetazo. ¿Por qué? Porque era lesbiana. Sufrimos violencia institucional, sufrimos violencia en los consultorios ginecológicos, por ejemplo, ¿sí? Donde algunos ginecólogos se niegan a atendernos cuando ellos tienen un juramento, ¿sí?, de velar por la salud, no importa si mientras sea ser humano tienen que atenderlo, tienen un juramento y muchas lesbianas son expulsadas de los consultorios. Nosotros en nuestro trabajo que venimos haciendo con ALBA, que es agrupación lésbica de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, conseguimos ahora un acuerdo con una de las unidades sanitarias de acá de Avellaneda para la atención de ginecológica y médica de las integrantes de la agrupación. En los consultorios son expulsadas o, por ejemplo, a veces llegan porque son golpeadas después de estos intentos de violaciones, son golpeadas o expulsadas a golpes de su casa, notifican de que son lesbianas, y llegan a las unidades sanitarias, a los hospitales, a donde sea, y se les pone dos curitas, se les da un ibuprofeno y se las devuelve a la casa. Las unidades de salud, los médicos, los profesionales de salud están obligados a hacer las denuncias de violencia, están obligados a hacer las denuncias, no las hacen. No las hacen porque total es lesbiana. Entonces, si van a la policía a hacer la denuncia, se someten a un montón de malos tratos también, ¿por qué? Por ser lesbianas. Entonces, las lesbianas no van al médico, no van a hacer las denuncias, no hacen un montón de cosas. A veces ni siquiera transitan por la calle. Hay lesbianas más visibles, hay lesbianas que no son tan visibles, no se les nota tanto. Esas más o menos van pasando por la vida, no dejan de ser lesbianas, pero tienen menos inconvenientes. Hay muchísimas lesbianas en deporte, también hay algunos temas. Por ejemplo, Eva tiene dos mamás, una de mis agrupaciones, estuvo buscando cancha en todos los polideportivos de acá de Avellaneda y otros lados, y cuando le llaman, tenemos un equipo de futsal, necesitamos para entrenar un lugar, así, sí, sí, que son fútbol, futsal, chicos, no, mujeres. Ay, no tenemos más horarios, tenemos todo completo. Terminamos, alquilando cancha. Es cuestión que también tenemos el derecho nosotros, como cualquier ciudadano que paga sus impuestos, de usar los polideportivos. Tampoco porque los que... acá voy a hacer una salvedad. Somos uno de los pocos distritos que tiene una dirección de diversidad. Pero la gente de los polideportivos que los maneja se ve que no está como muy enterada. Iggy, un temón, estamos tratando de que la liberen, o por lo menos que se recaratule la causa, como defensa propia. La Pepa, fusilada. Ayer, en Córdoba Capital, a otra chica, la golpearon, está internada, la golpearon muy mal, está internada, tiene la familia acá en Buenos Aires, no puede viajar. ¿Por qué la golpearon? Por lesbiana. Y así sucesivamente. Entonces, hay una cuestión de convivencias, ¿sí? Y de libertades que no se están respetando. Si yo respeto quién sos, respetá quién soy. No tenés que imponerme voluntariamente. Y cuando por ahí alguno se pregunta ¿cuándo elegimos ser lesbianas nosotros? La pregunta es ¿cuándo eligieron los otros ser heterosexuales? Uno nace así, ¿sí? Que se guarda por las circunstancias de la sociedad. Ustedes piensen que los que tenemos más de y tantos años, los que vivíamos antes de 1990, donde todavía la homosexualidad era una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, corríamos el riesgo de que nos enchalequen y nos lleven al manicomio, así de corta. Entonces, nadie decía nada. Ahora, que deberíamos vivir nuestra libertad y nuestra sexualidad libremente por todos los logros en las leyes, tenemos el matrimonio igualitario de 2010, tenemos ley de identidad de género, tenemos un montón de cosas, seguimos teniendo estas cuestiones prehistóricas, bárbaras, de tener que seguir sufriendo algunos tipos de agresiones. Les cuento de las organizaciones. ALBA, que es la más nuevita, ¿sí? Nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con los derechos, ¿sí? Nos ocupamos, como les conté, con el tema de salud y con el tema laboral. Las compañeras trans tienen un tema con el cupo laboral y las lesbianas muy visibles también tenemos problemas con lo que es el tema de trabajo. Entonces, estamos formando una cooperativa, ya les van a llegar todas las noticias de eso también. Supongo que acá en la universidad debe haber más de una lesbiana, yo por lo menos conozco dos, que no son ellas. Las que tengan compañeras súmense a ALBA, ¿sí? Estamos acá cerquita en Piñeiro, la biblioteca Veladas de Estudio, avenida Entre Ríos 731. Nos juntamos todos los martes 18:30, salvo que tengamos otra actividad institucional como esto, como una charla o algo así. las esperamos, si no le avisan a sus amigas, hermanas, madres, etcétera, etcétera, lesbianas, que nosotros nos estamos juntando. La historia de Eva tiene dos mamás. Eva tiene dos mamás es una organización, es una causa, es un movimiento que lucha, en un principio luchó por la comaternidad, por los derechos de comaternidad. Eva es mi hija, Eva es mi nena, que hoy tiene 10 años, ¿sí? Yo estuve en pareja durante 12 años, durante 6 de esos años estuvimos buscando ampliar la familia. Hicimos 6 tratamientos de inseminación artificial con donante anónimo. En el 5º tratamiento mi ex no quería saber nada más porque habíamos usado todas las complejidades que había y hay que poner el cuerpo en todo eso. Yo le pedí por favor una más común, la más sencilla de todas. Esa es hoy Eva. Eva hasta los 5 años vivió en familia con la otra mamá y conmigo. Bueno, después, como cuestiones de pareja que le pasan a todas las parejas, nos separamos. Durante casi un año seguimos teniendo relación. Yo le iba a buscar todos los días al jardín, la llevaba para casa, la traía. Nos íbamos a Temaiken, nos íbamos a la granja de Mario, íbamos a todos lados a tomar helado, a comer. Todo lo que se pasa con un chico de 5 años. Un día, si alguno es vidente, alguna cosa así, me avisa, porque yo todavía no sé por qué, a la otra mamá se le dio vuelta el moño y decidió que yo no la viera más. Bueno, yo dije, se le pasará, estará enojada, vaya Dios a saber por qué, pero se le pasará. Bueno, pasó un tiempito, yo intenté comunicarme, llamé 10.000 veces, mandé mail, intenté hablar con ella en persona, trabajábamos juntas, nada, sin una pared. Con lo cual, esto fue en diciembre, enero los abogados están en feria, en febrero inicio acciones, sí, hablo con los abogados para empezar acciones legales. Cuando yo hablo a los abogados esto, me dicen, no hay nada para cubrirte a vos. Estoy hablando del año 2011. No hay nada para cubrirte a vos. A mí no. Le digo, pero están los derechos de Eva, están los derechos superiores del niño. A la identidad, a ser escuchada. Me dice, bueno, y encaramos la causa por ahí. Tengo 3 mediaciones, de las cuales fue solo a la primera. A la mediadora le dijo que no me conocía. Igual a la mediadora le quedó claro que sí me conocía, teníamos la misma dirección en los documentos. Me preguntan si era departamento, le digo, no, es una casa nomás. Entonces dice, ¿cómo no la conoce? No, bueno, pero, etc. Inició la causa, casi un año de mediaciones, entra en el juzgado 84, porque mi nena vive en Capital, entra en el juzgado 84, de la Valle al 1200, la jueza cajonea un año prácticamente la carpeta y se expide como que yo no tengo nada que reclamar. Sí, volvemos a que yo planteé desde los derechos de la niña. Ella me dice que yo no tengo nada que reclamar, el asesor de menores avala esa sentencia y me rechazan la demanda. Bueno, los abogados míos desaparecen, no me contestan más, la gente no me quiere. Entonces yo ya había hablado con Flavia Masencio, que es de la Federación LGBT, es una de las asesoras jurídicas más fuertes en derechos LGBT que tiene América Latina. Y yo ya había hablado con ella para que presentaran algo que se llama amicus curiae en el juicio que yo había iniciado. Cuando mis abogados desaparecen, yo le pido a ella que la federación me represente. Y la federación toma la causa. Bueno, la causa está siguiendo distintos estamentos. Todavía esto vamos 6 años de peregrinación judicial. Hay un Un tema que es cuando los niños están expuestos en una causa judicial, la justicia tiene la obligación de expedirse en menos de 30 días. No sé cuál es el calendario que tienen, pero ya pasaron más de 30 días. Y esto tiene que ver con la violencia institucional en general y más hacia las lesbianas, porque más de una vez le dijeron, pero vos qué estás reclamando si vos no la pariste. No, a ver, no había forma de una pareja de dos mujeres parir las dos a la misma criatura, era como complicado. Perdón. Entonces le digo, pero sí, yo tuve voluntad procreacional, que se agregó al nuevo código eso, lo que es la voluntad procreacional. Entonces, no solamente conseguimos eso, perdón, déjala ahí, sí. No, por la foto. Me está diciendo que la baje. No solamente conseguimos que se agregara lo de la voluntad procreacional a la nueva ley, al nuevo Código Civil, sino que conseguimos, después de peregrinar por diputados, senadores, legisladores, juristas, etcétera, etcétera, que se agregara una excepción. O sea, las leyes se cumplen a partir de la fecha que se promulgan para adelante. Conseguimos que se pueda hacer para atrás. Dame un minuto. Con gris. Está morita engripada, así que un segundito. Ya está. Listo. Ahí está, como nueva. No como nueva, pero más bueno. Bueno. Por ejemplo, entonces, hay cierta violencia también en esto, de que como éramos la otra mamá, no éramos nada. Cuando uno sueña un hijo, ¿sí? Cuando uno sueña un hijo, y hace todo lo posible para que esto suceda, es parte de uno, ¿sí? Es parte de uno. No es una casualidad. Ningún niño o niña que ha nacido de una pareja homosexual es una casualidad. Son muchos tratamientos, son muchas cosas. Son probabilidades muy bajas. Lo que sí están seguros esos niños de que fueron deseados. Esos niños tienen la certeza de que no son un accidente. Con lo cual su personalidad es más segura. Ahora imagínense ustedes estos niños que son arrancados de quienes los soñaron, los desearon, los criaron, los amaron y los siguen amando sin explicación. Un día, yo hablando con una diputada, habíamos empezado hablando, terminamos discutiendo, porque yo le decía la comparación en lo emocional para los niños con los hijos de desaparecidos. Me dice, ah, pero podés. Le digo, no estoy diciendo que la situación sea la misma, el entorno no es el mismo. Emocionalmente, al chico le arrancaron una persona. Se la arrancaron, desapareció, no está más. No le habla, no se puede hablar de esa persona no la ve, no tiene contacto, nada. Lo fracturaron, sí, le fracturaron la historia. Ayer, yo a alguna de las chicas acá de la organización, sabe que yo estaba muy contenta porque uno de los casos originarios tuvo una resolución favorable de que se ha inscrito con las dos. Con los dos apellidos. Los niños están anotados como hijos de madre soltera porque son anteriores a la ley. Que se anotaron con los dos apellidos. Bueno, brindábamos ayer alegría con uno de los casos históricos, no el de Eva precisamente, pero una nena que tiene la misma edad de Eva. Y a la noche tarde, hablo con una abogada que me dice, lo apelaron. ¿Cómo lo apelaron? Sí, va a cámara. Es decir, seguimos permitiendo, siguen haciendo esto difícil. Les cuento para que tengan una idea. Niños anotados como hijos de madre soltera. Va cualquier varón, cualquiera, ¿eh? que elijan ustedes. Va y dice, yo soy el papá de XX. El de señor, señora del registro civil dice, sí, su apellido, fulanito. Perfecto, su número de documento tal, sí, ella es su hijo. Aunque no haya tenido, no, aunque no conozca a la madre, y no estoy hablando de que no la conozca íntimamente, que no la conozca y no la haya visto nunca, puede reconocer a cualquier niño o niña como su hijo. Sistema patriarcal absoluto. Yo hice la misma demanda, fui y dije, quiero reconocer a Eva como mi hija. ¿A vos te contestaron? A mí no. Con lo cual hay un juicio administrativo. Porque si todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Están todos los casos, hay 16 casos en Argentina, están todos los casos de reconocimiento de comaternidad en Argentina trabados. Y los que ya tienen sentencia no pueden ver a sus hijos. Tenemos una sentencia en Chivilcoy que salió favorable hace poquito. No puede ver a su hija. La otra mamá no le deja ver a su hija. Tenemos otra sentencia acá en Provincia de Buenos Aires. Tampoco le dejan ver a su hijo. Les ponen perimetrales, diciendo que nada. Ah, para eso la justicia es rapidísima. Ahora, hay menores involucrados. Nosotros hemos pedido que mientras dirimen la causa, tener visitas supervisadas. ¿Alguno escuchó? Nosotros todavía nada. A mí me llamó la atención cómo resolvieron lo del Rolex de Maradona en 24 horas. Y así otras tantas cosas. Claro, cuando hay plata de por medio, o un Rolex que vale más que un hijo, se resuelven rápido las cosas. Cuando hay niños, no hay forma de que la justicia acelere. Y así estamos, los 16 casos de la Argentina, colgados de una palmera, algunos ya con sentencia, que son apeladas, otras no, pero ninguna de nosotros todavía puede ver a sus hijos. Ninguna. Con lo cual, bueno, es un tema, es muy doloroso. Así que si conocen a alguna mamá en esta situación también, que se contacte conmigo, nosotros nos movemos, tenemos algunos conocimientos de situaciones o cómo encarar las cosas, como por ejemplo surgió un caso hace menos de un mes y ya está resuelto. Pero porque le fuimos así con los cañones de punta y dijimos, ahí tenés que hacer esto, esto, esto y esto, y ya está para firmar la comaternidad. Si alguno tiene algún caso de esto, avísenos porque tenemos ahora las herramientas, los medios, los argumentos, todo para poder solucionarlo. Así que bueno, les agradezco haberme escuchado, les agradezco la presencia. Acá chicas de Eva tiene dos mamás, de Alba, ¿sí? Todo lo que vean moviéndose de naranja tiene que ver con nosotros. No son cosas, chicas. No, vos, yo te dije, te agradecí que tenés el PIN. Agradecí que tenés el PIN, ¿sabés cuál es la consigna? Que no tenemos que ver con los cristianos estos cerrados, pero como los colores, como dijo el hijo de dos amigas, Vicentico, los colores son de todos. Así que muchas gracias y bueno, queda abierto si quieren hablar. En la era pasada. En otra era pasada sucedían estas cosas y hoy, por más que estamos más actualizados, más ayornados, siguen pasando. O sea, como Mónica bien decía, les pasa a las mamás, les pasa a las chicas lesbianas, pero implícitamente les pasa a todas. O sea, ya están, estás luchando por el cupo. Así que te paso la palabra a Yasmín, nuestra compañera, que es bueno, representante a un colectivo. Habla al micrófono. Sí. Nada, básicamente nosotras venimos trabajando con el cupo laboral trans a nivel provincial, digamos, o sea, ya está aprobado desde 2015, creo, tenemos un pequeño problema porque dentro del colectivo venimos sufriendo irregularidades y bueno, nació un pequeño debate entre el abolicionismo al sistema prostituyente o el reglamentarismo al trabajo sexual, digamos. Y es como que dentro de nuestro colectivo, o sea, más del 85% de las compañeras están en situación de prostitución. Y lamentablemente muchas de las compañeras no llegan a los 35 años, ya sea porque sufrieron algún incidente o fallecieron por infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y es como que venimos trabajando esto y creo que tenemos que tener un compromiso, tanto los varones como las mujeres. Y nada, vamos a trabajarlo hasta fin de año. Ahora se viene el 3 de junio, el día del Ni Una Menos. Y nosotras lo que pedimos es que una abolición al sistema prostituyente. Queremos pararle la mano porque vienen por nuestras hermanas, nuestras hijas, por nuestras chicas. Y lamentablemente es un monstruo que siempre nos quisieron decir que es el oficio más antiguo del mundo y la realidad es que es el privilegio de los hombres que ejercen la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, de niñas y travestis en este caso. Bueno, quería ya contar un poquito de esto y bueno, también felicitarla a Mónica, a Mariana, a todos ustedes por escucharnos y decirles que la Universidad de Avellaneda y el Programa Transversal de Políticas de Género y Diversidad de la Secretaría de Extensión Universitaria apostamos por esta clase de intervenciones que nazcan desde aquí, desde el espacio educativo que va a ser muy buena la... Es necesario, ¿no? Porque es como que la educación, yo les comento que yo hace poquito me incorporo al sistema laboral y educativo, soy una sobreviviente del sistema prostituyente, fui prostituta durante 15 años y hoy por suerte tengo la posibilidad de aportar mi experiencia hacia ustedes que se están formando para ser futuros profesionales. La perspectiva de género y diversidad es algo fundamental que nos tenemos que comprometer todos y participar en estos espacios y llevar estos debates o estos temas dentro del seno de familiares o amigos. Y después con otro tema que veníamos hablando con todo el colectivo feminista, digamos, es que la participación de los compañeros varones dentro del feminismo, nosotras no pedimos que vengan a participar en los espacios específicos, sino que empiecen a comprometerse en sus espacios, ¿no? Digamos, cuando van a jugar a la pelota, en vez de decir qué lindo culo que tiene aquello, qué linda, qué buena que está aquella, no, ponernos en carne propia de que hay una problemática muy grande que es la violencia de género y que tiene un montón de ramas, ¿no? Y bueno, nosotras las abolicionistas consideramos de que la prostitución es una de las diferentes violencias de género desde todos los puntos, desde que la mujer no está excluida y que por necesidad, porque esos son los pretextos de que están dando unas compañeras que están siendo financiadas por proxenetas y corporaciones internacionales y lamentablemente las únicas víctimas van a ser las que vienen atrás de nosotras. Gracias. No opino la esponja, me rompo la esponja. Te contesto desde Alba y desde Barrio de Buenos Aires. Desde las dos organizaciones, porque cuando hacemos los talleres lo hacemos de forma conjunta, estamos haciendo algunos talleres que tienen que ver, por ejemplo, con defensa personal femenina, ¿sí? Con temas de violencia, ¿sí? Como manejarse en esas situaciones. Vamos a participar con una de las unidades sanitarias, la 5. Vamos a hacer una actividad conjunta sobre salud con la unidad, ¿sí? Alba, Eva y la unidad 5, cuando nos den fecha acá. Pero bueno, ya está pensada la actividad. Y todas las propuestas, yo sé que vos me escuchas, todas las propuestas son bienvenidas. Tenemos un espacio ahí en la biblioteca hablada para el estudio, que la verdad que muy amablemente nos cobijan. Y si no, en el infierno también tenemos un espacio, y si no, peleamos el espacio acá. Pero si no, será en área X o en alguna de las. En alguno se hace los nos ofrecieron un teate. Acá, no, un tehuate, el de Mitre al Mini Pico. Ate. Y Sacra también nos ofreció espacio. Así que espacio para hacer cosas tenemos. Necesitamos las propuestas y vamos haciendo las cosas. Así que bueno, eso. ¿Alguien más? Le toca ya extensión. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? Si tienen pensado hacer talleres sobre estas problemáticas en espacios de salud o de educación dentro del municipio de Avellaneda. Dentro del municipio. Digo, porque pasa esto concreto que dice Mónica, o sea, charlar con ginecología, a ver qué preguntas son amigables en la atención ginecológica a las mujeres, porque atienden mujeres y no saben si son lesbianas o no, y no se les ocurre hacerle las preguntas que deberían hacer. Entonces, hay un protocolo como para acercarle. Bueno, hacen un taller para la ginecóloga de la unidad sanitaria, brindado por la extensión universitaria, donde les pueden contar y otras preguntas pueden sumar al protocolo de preguntas que hacen habitualmente para que incorporen en su pensamiento la posibilidad de atender a una mujer lesbiana. Esto, digo, se está pensado y en educación, hay un montón de situaciones. Nosotros tuvimos, acá vimos hace unos años, Joanena Llobreses. Sí. El año pasado hicimos un taller con todos los equipos de orientación escolar de todas las escuelas de Avellaneda provinciales, con la película, la psicóloga y la mamá de Luana. Bien, ahí ya tenemos algo, pero digo, por ahí también incorporar el tema, porque es muy difícil la cola de las nenas, la cola de las nenas en el jardín, las nenas pasan primero, los nenas, estas cosas, es muy difícil desarmarlas. Lo único que hicieron hasta ahora fue cambiar el registro. El registro está por orden alfabético y no por género. Bien. Lo que costó. Tenemos una, ¿sí? Digo, hay más pensado desde la extensión universitaria, que hace mucho que están haciendo los sábados unos talleres, una capacitación espectacular. Claro, que nunca puedo venir, pero digo, yo los veo, las veo, digo, ah, qué bueno, qué bueno. ¿Surgió desde ahí alguna actividad concreta para acompañar el proceso del cambio de cabeza? Porque cambiamos las leyes, como no cambia la cabeza, es muy difícil después que vayamos todos juntos. O sea, esto le pasa a las lesbianas y le pasa a los gays. Esto yo venía pensando, en las la letra con sangre entra, como que quedó así, la letra con sangre entra, entonces te tengo que pegar para que entiendas que está mal que sea gay, ¿entendés? Te tengo que pegar para que estas cosas hay que desarmarlas en el proceso de la construcción. En el de la ley está bien que esté, pero lo otro hay que batallarlo codo a codo, digamos. No, sí, nosotros desde la Secretaría de Extensión Universitaria venimos trabajando más o menos más de 4 años con la temática de inclusión. Venimos trabajando con la inclusión educativa trans, bueno, por el tema de que una de las personas más o menos planteadas, yo soy una de las orientadas de Trans Fitness. Y bueno, sí, apoyamos totalmente toda política pública y participación política. Se llama Respetar. aceptame como soy. Así que si pueden, ¿sí? En su propio Face, después cualquier cosa me lo suben al mío o al de ella o al de la universidad. Vemos cómo juntamos cartelitos, hashtag respetame como soy, para que hicimos un poco de lío y conseguimos una dosis. Sí, que se la aplicaron los otros días, pero dentro de 3 meses se tiene que dar otra dosis y estamos en duda si el sistema de salud se la va a reconocer. Las obras sociales están agarrando de estos recortes presupuestarios y, como yo le dije a Facha, le digo, te cortan esto y no quedás ni pato ni gallareta, porque cortan la hormonización y el cuerpo se le hace un desastre. Entonces, estamos con eso, yo les pido por favor que sumen. Es importante, hay un niño y su futuro en juego. Hashtag, respetame como soy, todo junto obviamente. Y hagan toda la difusión que puedan, si pueden acá en la universidad, denle máquina con eso. Los invito a sumarse también con su foto, Eva tiene dos mamás, al grupo de Eva tiene dos mamás del Face, es un grupo abierto. ¿Sí? Ya hay muchos de acá que tienen su foto, otras no. No me la sacaste todavía. No, te la tenés que sacar vos. Ahora me la saco. Yo me la voy a sacar. Y a las chicas lesbianas que haya en la universidad, en el barrio, en Avellaneda, conozcan, sí, hermanas, amantes, ojo con las amantes que pasa, que se llevan sorpresas, que se sumen a ALBA, que estamos haciendo un trabajo bastante interesante con esto de salud, porque los protocolos realmente no nos respetan en la totalidad. Entonces yo hablé con la jefa de la Unidad Sanitaria 5, que es ginecóloga, y tuvimos una charla muy intensa ayer, muy interesante, muy linda, y quedamos en este tipo de cuestiones de respeto hacia nosotras que no siempre se dan en todos los lugares. Así que bueno, los invito a sumarse a Eva tiene dos mamás, al grupo de Eva tiene dos mamás en el Face. Tenemos una página, le dan el me gusta, pasan, le dan el me gusta y listo. Sí, muy importante lo de respétame como soy, porque depende la salud de una criatura. Así que bueno, muchas gracias a los que se quedaron sobre todo y a tomar un poquito de frío. Abrazos y bueno, hasta pronto. Gracias, una genia, Jazz, otra ídola. Así que bueno, recuerden que como representante de las mujeres, yo heterosexual. Sí, sí, por ahora. Ya sé, por ahora sí, pero Mónica me quiere compartir, pero bueno. Mónica, pero queríamos visibilizar esto, que más allá de que seamos 3 mujeres con diferentes orientaciones, somos 3 mujeres y en las 3 nos pasan las mismas cosas. ¿Casualidad? No lo creo. A las 3 nos atraviesa el mismo sistema, a las 3 nos pasa lo mismo. Y no quiero patotear a ninguno, ni que ningún chico se sienta patoteado, pero les voy a interpelar, digo, empiecen preguntándose a ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué hago yo para que esto suceda? Por más que nunca hayan hecho nada. O sea, no quiero que ninguno piense de pero yo nunca le pegué a nadie, nunca violé a nadie, nunca miré nada. Bueno, pero aunque sea una pequeñez de darse vuelta por decir, ¡apa! ¡Qué linda que está la chica esa! Ni siquiera están tan guarros. Pero pregúntense, chicos, ¿la chica le va a gustar que yo piense así o le voy a gustar más si soy amable? ¿Le voy a gustar más si soy abierto a lo que ella piensa, si la escucho? En caso de las lesbianas, por supuesto, las chicas. Acá tengo un par, pero no las voy a enseñar con el dedo. Tenés más de un par. Tengo más de un par, pero no sé señalar, por supuesto. Las chicas también pueden decir lo mismo, porque a nosotros también nos atraviesa el sistema y también reproducimos machismo. Porque yo no soy de las que piensan los micromachismos, porque eso no existe. Es machismo y punto. Como todas estamos atravesadas y como todos queremos cambiarlo, y invito a que todos también se involucren, hoy decimos, celebramos, mejor dicho, la Semana de la Visibilidad, o el mes, como me dijo Mónica, es el mes, o es el año, porque son los 365 días que hay que mostrarlo, te lo celebramos y es el primer día que damos el puntapié para los próximos que vengan. Y nuevamente están todos invitados, todos invitados. Así que muchísimas gracias por haberse quedado y pasar frío. ¿Qué? perdón.